venir a visibilizar el funcionamiento de la ley acá en Rosario es muy importante. Ustedes ya conviven con eso, pero yo estoy muy emocionada de todo el día, de todo el recorrido que tuvimos hoy. Es muy emocionante, vuelvo a repetir, porque justamente uno de los mitos con respecto a esta ley es que cómo se implementaría, ¿no? Bueno, Rosario es la prueba de que es posible, y estoy muy contenta de poder venir a que vengamos a visibilizarlo, documentarlo y expandirlo por todo el país, que se sepa, que se conozca. Viéndolo ahí empíricamente fue, además de conmovedor, fue algo tangible, concreto. Me pregunto, cuando salga la ley, porque va a ser ley, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, esa es una pregunta que nos haremos el 9 y trabajaremos a partir del 9. Acá hay mucho trabajo, se ha visto mucho trabajo, mucha formación, y ese es el resultado, se ve el resultado. Se ve el resultado de años de trabajo, de decisión política, de decidir destinar dinero a la salud pública y sobre todo darle a las mujeres la categoría de ciudadanas. Y que organizaron esta actividad fundamental para poder darle territorio y encarnar la necesidad de que sea ley, que el Senado termine de convertir en ley ese proyecto que discutimos en la Cámara de Diputados y que tuvo media sanción.